los ojos tristes, cuéntame tus penas, ya no llores más. En la vida todo se supera, no hay dolor que dure una eternidad. Los ojos.